ONG Usui. Una sonrisa, una ilusión. Asociación sin ánimo de lucro legalizada en el año 2013 en Sevilla, con formato de voluntariado y que da acogida a toda clase de personas que quieran defender y trabajar por los derechos humanos, con presencia en más de 7 países. ONG Usui es un movimiento procedente de los valores más profundos y positivos que tiene la humanidad, el instinto de ayudar y ser ayudado. Enfocada en la infancia desde los 0 hasta los 17 años, la asociación propone un progresivo sistema de creación de centros físicos polivalentes donde el menor pueda obtener desde información, valoración o tratamiento inmediato por una serie de profesionales perfectamente cualificados y titulados, con proyectos como Mujer Diamante para la promoción empresarial de la mujer. Asociación ONG Usui, una sonrisa, una ilusión, patrocina Querer Vivir, programa dirigido y producido por Javier Mauri y realizado por Lola Guerra. En Radio Mairena te proponemos Querer Vivir cada viernes para fomentar la salud mental, física y social a través de mensajes claros y positivos en Querer Vivir. Y en el campo médico y psicológico, ofreciendo una visión objetiva y de vanguardia. Querer Vivir los viernes de 11 y cuarto a 12 de la mañana en Radio Mairena. Pues buenos días de nuevo, bienvenidos a una edición más de Querer Vivir aquí en Radio Mairena en su edición 22ª. Hoy con Domus, mucho más que una residencia de ancianos en Alcalá de Guadaira, ¿no es así, doctor Javier Mauri? Hola de nuevo. Pues efectivamente, íbamos a hablar de Domus, que es una residencia de Alcalá de Guadaira dentro de un grupo, pero la persona en cuestión ha surgido una serie de imprevistos y no va a poder venir. Miguel, tú conoces bien Domus, ¿no? Hombre, es de allí de Alcalá y lo conozco bien, en fin. ¿Qué es exactamente Domus? Es una residencia muy buena, muy buena. Yo es que hablo como mis antepasados, no me gusta el tecnicismo en las palabras, me gusta hablar llano. Es una residencia muy buena, es privada, no está todavía concertada con la Junta de Andalucía, había muchos problemas, no sé por qué, pero vamos, es una buena residencia. Allí desde aquí les quiero mandar un saludo a mi amiga la ciega, Carmen, que es preciosa, una vecina mía que se ha ingresado allí, y a Irene, y al director, a García, a toda esa gente, que sigan con esa labor, que es una labor muy meritoria. Cuidar a nuestros mayores es algo de verdad. ¿Y qué tipo de servicios dan que tú conozcas? No estoy muy metido en eso. Los conozco como que son socios de una asociación de pequeños empresarios que vamos allí en Alcalá. Pero vamos, no tengo mucho conocimiento. Sé que están en un sitio que son muy atentos, que los clientes hablan muy bien de ellos y poco más. Hemos mantenido la presentación de Domu porque es lo que nos va a servir de base para introducir el tema de la residencia de ancianos. Tenemos un emplazamiento con ellos el día 3 de mayo, el viernes, y ya que has dicho eso, yo te he visto emocionado, Miguel. Sí. Hablando de Domus, yo te he visto emocionado. Sí. Porque no solo Domus, sino todas aquellas entidades que se dedican de alguna manera a cuidar a las personas mayores son muy meritorias. Incluso en mi tercer libro, La Ira, La Margarita de la Ira, hablo un poco de eso, que las personas mayores, al final de la autopista nos encontramos muy solos. Y además, la mayoría son interesados, son utilizados de una forma, desde mi punto de vista, para que le cuiden los niños, para bla, bla, bla, bla, pero pues a la hora de la verdad están muy solos. Y esa compañía que le prestan a ellos tan meritoria es digna de alabar. Antonio González Jaén, muy, muy buenos días y bienvenido, compañero. Buenos días. Tú eres una persona jubilada, hace ya tiempo tienes una vida social tremendamente activa. Estás metido en muchísimas cosas, en muchísimos temas que te interesan, tienes muchas inquietudes. ¿Qué piensa un hombre como tú de la residencia de ancianos? ¿Qué opinión te merece? Me merece que hay que procurar evitarla al máximo grado posible. Pero no porque sea mala, sino porque uno no la necesite hasta 3 días antes de coger ya la papeleta. Entonces, hacer todo lo que sea posible para llegar cuanto más lejos mejor. Segundo, no tener que usarla por no necesitarla o necesitarla cuanto menos mejor. Y una vez que se decide, pues haber hecho la prueba, delegar en tu familia a las personas que te quieran, a ver cuál es el mejor sitio y no discutir con ellos, porque seguramente ellos van a elegir para ti lo mejor. Igual que nosotros, mis dos hermanas y yo, pues elegimos para mi madre. Mi padre no lo necesitó porque murió muy rápidamente, pero mi madre sí le hicimos un seguimiento para que ella estuviera con quien quiera que ella hubiera estado. De sus hijos, mi casa la tenía abierta, pero ella no quiso. La casa de mis dos hermanas la tenía medio abierta, pero ella no quiso. Al final le buscamos una residencia y miramos en el mejor lugar. Y el mejor lugar, por la ubicación, por las flores que había, por el entorno, por familiares o amistades que había, las cogimos justamente, fue en Carmona, había una que no sé si continúa, y fue un exitazo extraordinario. La compañía que ella recibió allí, porque ella se crió, nació en Ubrique, pero se crió en Carmona desde los 8 años, y allí tenía familia y amigas de la infancia. Allí se encontró con una gloria tremenda, flores por todas partes, y ella era amante de las flores a más no poder. Y se entró allí a instancias nuestras para un mes de prueba, pero cuando pasó el mes dice, aquí no me echan ni con agua caliente. O sea, hay que delegar, no tener a la residencia como algo negativo, horrendo. No, buscar una residencia acorde, lo mejor del mundo, que esté en el mejor sitio adecuado, no huyendo de la familia. La cuestión es que todos juntos pueden hacer que la persona que debe ir a la residencia encuentre el sitio más oportuno, muy bien estudiado, por todos y quizás por ella la menos. Hay que buscar un centro entonces que reúna el perfil del abuelo o la abuela y también de la familia. Por supuesto, que reúna los requisitos y después hacer un seguimiento, porque esa persona aparentemente puede estar allí y según se han visto en noticias, allí estaba muy mal. Pero como se va perdiendo cierta capacidad intelectual con el tiempo y de comunicación, pues la persona se le puede hacer ver desde la misma residencia que no lo comente, que se quede callada, que soporte, que mira, es que tú eres muy agresivo o muy raro, que tú, echarte la culpa a ti, comerte y tu familia no se va a enterar de lo mal que está. Hay que hacer hincapié extraordinario para asegurarse en todos los niveles, desde el higiénico, social, intelectual, anímico, todo, muy, muy, muy en cuenta, porque no puedes estar seguro de lo que puede estar sucediendo con tu pariente, con tu familia. Miguel, en la actualidad, ¿los hijos estamos preparados o están preparados para recibir al abuelo o la abuela, y el abuelo está preparado en los tiempos actuales para convivir con sus hijos? No, ni los hijos ni la cultura social que tenemos, a pesar del artículo 50 de nuestra Constitución que dice textualmente que las personas mayores, al ser posible que esté en su casa el más tiempo posible, el entorno y las autoridades ayudarle. En Alcalá tenemos un montón de problemas, criaturas que llevan toda la vida viviendo en una planta de 5 o 4 pisos, claro, el que vive arriba, pues resulta que la criatura no vea, hay quien no puede salir. Y eso, sino, a pesar de que nuestro artículo 50 es gran olvidado, por todo, y la discrepancia y todo, resulta que hay subvenciones al 50% para ponerle un ascensor. Pero claro, ahora hay otro problema que habría que modificar, la ley de vertical de vivienda, que resulta que como uno diga que no, no hay manera. Y claro, el del principal no le interesa. El que vive en el principal se reúne la asociación de vecinos, debate y salen que no. Sale que no porque los dos primeros de abajo dicen que no, aunque los otros digan que sí. Claro, y eso yo creo que es una ley que habría que superarla, para que la persona mayor se le saque lo menos posible de su entorno, a pesar de la magnífica labor que están haciendo la residencia de ancianos. Pero una persona que lleva toda la vida viviendo en un mismo piso, que tiene su entorno, que tiene sus amigos, que va a jugar dominó, que tiene, en fin, o a las cartas, todo eso hay que hacer todo lo posible por conservarlo. Y ya como último recurso, si hay que llevarlo a la de jubilado, pues se lleva y no pasa nada. Que ya te digo que están haciendo una gran labor. Allí en Alcalá está la esta de la Nocla, como le decimos nosotros, Domo, y está otra también, que las visito mucho porque ya en la vejez las visito. Lo que pasa es que solo las visito y hablo con los que están allí. Muchos me conocen porque algunos han sido alumnos míos, otros me conocen como que he sido concejal de transporte y otros. Y yo creo que una de las cosas, yo les recomiendo a todos los ciudadanos que cuando pueda que vaya a la residencia de ancianos y les dé una visita a su amigo, y si no, enseguida a sus amigos, porque los ancianos tienen el corazón abierto, y les sonríe y ya te conoce. Antonio, tú dirías que en nuestra sociedad, yo creo que hay una serie de agentes olvidados, yo creo que uno de ellos es el anciano. ¿En nuestra sociedad piensas tú que hay sitio para los ancianos? Sí. Naturalmente que la hay. Hemos creado esta sociedad nosotros. Hemos trabajado muchísimo. Hemos salido de una guerra civil que había que trabajar 12 horas diarias si quería medio vivir. Y además, nuestro sentimiento de que habíamos tenido una catástrofe nos hacía que había que dar todo. Y trabajamos muchísimo, ¿eh? ¿Quién no trabajaba o muchas horas extraordinarias, como era mi caso, o doble jornada? Una en el trabajo que había hecho ahora, y otras cuantas más que había que buscarse algo, porque había que comprar un pisito, habría que quería uno la familia tenerla en mejores condiciones que uno había estado. Nuestros padres poco podían haber hecho, porque salir de una guerra y ponerse en situación de una economía medianamente saneada, eso fue durísimo. Desde que terminó la guerra civil hasta que empezamos a florecer un poquito por los años 50 y demás, eso fue extremadamente duro. Es que faltaba la comida, faltaba la alimentación. ¿Quién se iba a imaginar en aquellas fechas? Que yo recuerdo que alguien decía que no sé qué país, solamente por ser ciudadano del país, ya tenía la seguridad social asegurada. Eso era una envidia. Y nosotros hemos superado esto, estamos mucho mejor. Viene aquí el turismo sanitario. Caracoles, a mí me llena de satisfacción que vengan a mi país, a España, personas de otro lugar a curarse. Yo no quiero echarlos, que se curen. Quisiera tener el dinero suficiente para que eso ocurra. Y es una gloria para nosotros que eso ocurra. Bueno, pues nosotros que hemos creado todo eso, no vamos a tener derecho cuando están viniendo desde el exterior, desde el extranjero a curarse. Nosotros nos puede faltar algo de techo o de sanidad o de alimentación o de lo que sea. Eso es absurdo, de ninguna manera. Soy yo el que no quiero vivir con mis hijos, ni con mi nuera, ni con mi hija, cuando yo lo necesite. Yo no quiero, pero egoístamente, porque no me da la gana, y perdonen la expresión, de tener que soportar las cosas que tiene la juventud, mis nietos y las cosas que tienen mis hijos, entre ellos. Es que no quiero verlo. Yo quiero ir allí de visita. Ahora, que yo esté en un lugar anímico, sobre todo anímico, entusiasmable, sano, alegre, y que yo me sienta orgulloso de lo que hemos hecho todos nosotros. Yo para mis hijos y otros para sus hijos, ¿no? Miguel Pérez. Ha tocado algo que es muy sensible a mi persona. Es muy sensible a mis ideas y a mi cultura. Yo soy hijo de la posguerra. Yo nací en el 37 y he hecho la larga travesía de 40 años, 40 años de franquismo. Y cuando pasé de ser una persona no grata en mi pueblo a una autoridad municipal en 6 o 7 meses. Ahí tener. Sí, nos está mostrando Miguel un carnet. Miguel Pérez Martínez, Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira, casado, edad 42 años. Sí. Concejal de Tráfico y Transporte. Tú tienes ahora 82, 83. 82. 82 años. Hace ya 40 años, ¿eh? Sí, sí. Me siento muy orgulloso de eso. De verdad que me siento muy orgulloso. 40 primaveras. Yo recuerdo, hablando de lo que decía Antonio, yo recuerdo a mi padre, que fue un excombatiente de la República, gobierno legal, que fue conquistado con los votos. Mi padre defendió el gobierno legal. Y como consecuencia lo trajeron aquí a Sevilla, al canal de los presos, que pasa por San José de la Rinconadilla, y cumplió condena. Ahí cumplió condena, era un delincuente, pero era muy trabajador, era un tío, está mal que yo lo diga, no lo voy a seguir diciendo. Y él decía, hijo, yo sé que vosotros me queréis mucho, pero yo quiero que mi niña, porque tenía una niña, mi hermana, decía que la niña, vamos a mirar por la niña, porque la niña es la que más me va a cuidar a mí. Y era verdad, las hijas cuidaban más a los padres que los hijos, porque los hijos tenían las nueras, y una nuera no es lo mismo que una hija, ¿estamos? Y entonces, pero fíjate tú, de esa preocupación de mi padre, a lo que tenemos hoy, hay un abismo. Hay un abismo en lo que decía Antonio estaba diciendo, oíste, nosotros somos el país más humano del mundo, es de Europa, pero del mundo. Aquí todo el mundo tiene sanidad gratuita, todo el mundo. Y nada más es que una persona pase el estrecho, ya tiene, eso lo tenemos nada más en nosotros, los alemanes, los ingleses, que son todos tan listos, tan ristorros y tan ese, a ver. ¿Por qué se vienen aquí sus jubilados? ¿Por qué se vienen aquí sus pensionistas? ¿Por qué hay comunidades de pensionistas del país que tanto dicen de Inglaterra y de Alemania y de Suecia? Y están aquí con nosotros, porque nosotros culturalmente somos el país más humano y socialmente también. Tenemos todo. Es más, fíjate, hasta lo que pasa es que muchas veces nos explota la picardía de los demás. Hay muchas veces que viene un matrimonio de Marruecos, de cualquier sitio de Marruecos, viene aquí a España y están casados, se pelean, se divorcian, se pegan, a ella se le da una paquilla, después se van a su pueblo y se vuelven a juntar otra vez, con una paquilla de 400, 500 metros, viven en su pueblo como un rey. Esa es la picaresca que se está levantando aquí en España, y la están ejecutando mucha gente, ¿eh? Así que nosotros tenemos que sentirnos orgullosos, y nuestra generación más, porque nuestra generación de la nada hicimos una transición modelo, hemos propiciado los mejores 30 años de vida y de calidad de vida que ningún pueblo, ninguna cultura les hemos sido nosotros los españoles, todos, los unos y los otros. La residencia de ancianos, Antonio, ha evolucionado muchísimo desde los antiguos asilos a lo que son residencias. O sea, residencia es donde se vive. ¿Tú crees que el concepto de residencia de anciano va a seguir evolucionando? Porque nuestra sociedad también va evolucionando. ¿Y hacia dónde crees tú que van a llegar la residencia de ancianos en cuanto a los servicios que pueden prestar a los usuarios? Opino, lo he meditado, porque yo no tengo muy lejos ese día que yo necesite una atención especial. Tengo 76, este año 77, y lo he meditado bastante. Entonces se está estableciendo en el norte de Europa una manera de vivir que no es para personas mayores ni necesitados de atención, sino personas que están solas, que se llama cohousing, vivir en compañía, house, casa en inglés, y co es cooperación. Y están estableciendo lugares donde una persona con 50 años se va a vivir con otras personas que más o menos pueden tener esa edad y viven en una residencia, que puede ser un piso de las habitaciones que quieran, normalmente que sean un poquito grandes, que tengan 5 habitaciones o 6 o un chalet, y viven allí todos juntos, cada uno con sus medios, una habitación para cada uno, su televisor para cada uno, pero hay algo común, que es un comedor, un televisor grande y una cocina, y una persona que vaya a limpiar, etcétera. Y se está estableciendo, está llegando aquí. Lo que ocurre es que aquí, en esta zona, se está poniendo ahora como el cohousing, como que tú compras algo, unos apartamentos, un bloque, para tú ahí vivir en tu tercera edad o en tu última edad. Y no tiene por qué estar unido una cosa con la otra. Para convivir en convivencia con otras personas solas o necesitadas, no tienes tú que comprar nada. No quieran ahora alguien hacer el negocio de que la solución es que compre. No, señor, la solución es que alquiles algo entre unos cuantos, como hacen los estudiantes cuando van a una capital, pues se unen varios para alquilar un piso, o uno es el que lo alquila y lo subalquila a los demás y gana dinero, En fin, cualquiera de las dos maneras, eso es lo que se está implantando. Si el cohousing se desarrolla, de ahí va a salir una tercera cosa, que es como un cohousing, pero con atención, o sea, para personas ya con dependencia. Y por ahí van a venir la dirección siguiente. Yo me estoy preparando, por la edad que tengo, me estoy preparando al grado que pueda para, y he hecho práctica, ¿sí? Tengo mi piso, pero he hecho práctica para estar solo y acompañado. Bueno, solo lo he estado mucho tiempo, pero acompañado, y le he visto sus pros y sus contras. Ahora, cuando yo tenga una necesidad de atención, que yo necesite una residencia, me voy a resistir muchísimo a irme a una residencia. Voy a hacer todo lo que esté en mi mano, y ya he comenzado, para ver qué alternativas hay. Y lo que acabo de decir, creo que ese es el camino. Uh-huh. Paco Gómez acaba de regresar, ha ido a hacer una serie de comeback, de gestiones. El hombre que no sigue los guiones, ni falta que le hacen. Y el caso de Paco es un caso peculiar, porque a sus 60 y pocos años, es 64 casi ya, es empresario. Está en el sector del turismo rural, tiene una finca que la cuida él solo, tiene una colección de coches antiguos, que, señoras y señores, ríanse del coche de Al Capone, están en perfectísimo estado, y toda esa propiedad, que es enorme, la cuida él solo. ¿Tú cómo lo consigues? ¿Tomas mucho Colacao? Bueno, se ha faltado que tengo también tres naves industriales con 17 inquilinos, ¿sabes? Que sí, que cada uno con su historia. Pues, ¿cómo lo hago? Pues organizándome bastante bien, como estoy acostumbrado a este tipo de trabajo, pues no me afecta demasiado, porque yo he nacido en el mundo de la posguerra, donde había España, hacía falta de todo. Y claro, el problema ahora es justamente cómo te adaptas en el mundo donde sobramos todos, ¿vale? Y estamos en el paro y demás. Lógicamente lo que hacemos es reinventarnos cada X tiempo. O sea, una de las naves, en vez de haber una empresa de, como había antes de esto, de carpintería, que trabajaba para una constructora de Manilva, que por eso se arruinó, pues ahora tengo un montón de caravanas allí y de gente que mete los residuos de las maquinarias de fabricar estos cables de antena, tubos de antena de televisión, otros tienen fotocopiadores y demás, cada uno tiene un cachito puesto ahí metido, y son, digamos, el síndrome de esta situación que vimos ahora, que es la gente que está desmontando las empresas. ¿Cómo sobrevivo, cómo voy con esto? Pues mira, ayer me llevé como toda la tarde arreglando una chapa de un cobertizo, a base de poner remache allí, de meterle unos tubos que sean podridos, los sustituir por un tubo de unos carriles de aluminio, con Tonito Roscante y con conocimientos de cómo actuar solo frente a unas medidas desquiciadas. Pero yo también he fabricado mis propias naves y además he fabricado, digamos, he construido otras naves de terceros, con lo cual está uno acostumbrado ya a este tipo de régimen. Lo que sí ocurre es que me canso más que hace una década, por ejemplo, ¿no? Pero, bueno, lo que estaba hablando antes, Antonio, de cómo nos enfrentamos al futuro, que es muy interesante, porque yo también tengo experiencia en ese sentido. Mi casa ha sido una residencia de ancianos durante 8 años y he visto todo lo que no se debe de hacer, ¿no? O sea, es un meter a personas que están bien, en su cabeza más o menos bien, con personas que están desquiciadas y están todo le gritando ahí dentro de aquello, ¿no? Aquello es una especie de manicomio de locura, con lo cual aquello era algo más bien parecido al infierno del renacentista este, el Bosco, que una residencia de ancianos, ¿no? Incluso hay cosas, anécdotas curiosas. Yo estaba un día, estaba arreglando la piscina y demás, porque estaba allá de eso, bueno, se metiesen ahí los familiares de los ancianos, que llegan a tirar piedra dentro de la piscina, y llega uno y me dice, oye, ¿te acuerdas de aquellas tías que nos ligamos allí, no sé qué, con el comandante, no sé cuánto? Y luego, claro, me enteré el hombre que me estaba hablando de la Guerra Civil, y me estaba hablando, por lo visto, de la División Azul, que había, él había pertenecido, ¿no? Afortunadamente yo sabía lo que era la División Azul, porque lo he estudiado, el resto de la gente que está bien, no sé lo que era aquello, ni siquiera, claro, pues, estamos hablando de una España que tiene una gran capacidad para tener amnesia, y por supuesto no le interesa nada la historia. Y entonces yo le hacía el cuento, el rollo a este hombre, y me contó una serie de cosas muy divertidas, ¿no? Y pensaba que yo era un capitán del ejército de estos rebeldes español, ¿no? Imagínate. O sea, ¿qué ocurre? Pues que estas personas están como hacinadas allí y esperando a ver si se puede morir, ¿no? O sea, con lo cual ese sistema que se ha impuesto ahora, vamos, se impuso en su momento, en la época de bonanza económica, donde la gente no sabía cómo quitárselo a los familiares encima, y que luego con la famosa ley de dependencia, pues se le dio la vuelta, se hundió la residencia de ancianos, y la gente tenía que llevarse el anciano a su casa para poder comer, porque entramos en un escalón de caída del paro. Pues lo que está contando Antonio de cómo son los modelos a seguir en otros sitios, pues son bastante interesantes, ¿no? O sea, un piso donde uno tiene que compartir una relación con los demás y donde tiene que ayudarse unos con otros. Claro, ¿qué ocurre? Que las personas que están allí van a necesitar de una persona que esté válida para poderse mover y demás, ¿no? O sea, tenemos que contar con una juventud, que esa ya la tenemos en España, solidaria, para cuidar del montón de personas ancianas que va a haber en España de aquí a solamente una década, ¿no? Y eso va a ser uno de los grandes retos que tenemos ahí, y sobre todo vivir con poco dinero si el sistema sigue tan, voy a decirlo claro, tan cabrón como el que tenemos ahora, donde el dinero está manejado por los bancos centrales, por los bancos luego locales y demás, y que están dedicados a crear la pobreza y el hundimiento de la sociedad, solo con que pueda sobrevivir, que a fin de cuentas como estamos en este momento, o sea, el sistema que tenemos, esto no funciona, evidentemente. O sea, no podemos tener una sociedad donde hay que ha habido tanta riqueza y vivimos en estado de pobreza, y en este caso la pobreza y la vejez unida, creo que son dos martirios tremendos para el ser humano, ¿no? Y que tenemos que prepararnos para el futuro, ¿no? Para ese futuro, ¿no? Miguel Pérez. De verdad me conmueve todo lo que estamos opinando aquí, pero hay una cosa, y voy a hablar de lo que se está hablando hoy. Dice, el otro día me decía uno, no, y lo dicen los medios de comunicación, no, es que cuando no haya trabajadores no le vamos a poder pagar a los pensionistas. Oye usted, yo he cotizado 52 años y mi dinero tiene que estar en algún sitio. Eso mi también dinero otro disparate. Tiene que estar en algún sitio, ¿es eso, un disparate? Sí. No. Sí, ¿quién tiene mi dinero? Yo he cotizado 52 años. Se lo han gastado ya, Miguel. Y la cotización va en función, a nadie le da nada, si no ha trabajado antes como mínimo 15 o no sé cuántos años. 15 años. A nadie. 15 años. A nadie. Tiene que tener su dinero allí. Y mi dinero tiene que estar en algún sitio. Mi dinero, 52 años de cotización. Y eso lo tiene que estar en algún sitio. Y te voy a dar datos. En el 2011 había 66 mil millones en la hucha de los pensionistas, había 66 mil millones de euros. ¿Dónde los han echado? Se lo han dado a los bancos, los tunantes. Ese dinero tiene que estar ahí. Mira, el metro de Sevilla está subvencionado en un 80% con fondos pensionistas de Europa. y la han invertido. ¿Y sabe cuánto ganaron? 15 millones de libras de euros. ¿Por qué no han invertido mi dinero en eso? Vamos con 21 segundos de publicidad y enseguida regresamos con ese comentario que es muy interesante, Miguel. No puedo más. Las deudas y el costo de la vida acaban con mi familia y mi salud. ¿No conoces la tarjeta donante internacional ONG Usui? Por un euro al mes desgravas fiscalmente y ayudas a construir los centros infantiles Balú para los niños con discapacidades diversas. Te ayudarás a ti mismo y tu familia con descuentos en tu ciudad. Visítanos unasonrisaunailusion.org y en redes sociales como ONG Usui. Sí, pues... regresamos, Miguel. Sigue usted, compañero. El tema es para indignarse. Y diga lo que diga, lo que digan todos los que les dé la gana, mi dinero tiene que estar en algún sitio. Y si no está, es porque alguien me lo ha robado. Y a ti, y a ti, y a ti. Porque mis cotizaciones yo no las pagaba, me las cobraba. Y si no, me embargaba, ¿eh? Hombre, ¿y ahora qué listillos son, hombre? Le dan 66 mil millones de euros que había en el 2011, en los fondos de pensionistas de España. Y ahora resulta que están sacando dinero de otro sitio. ¿Dónde se han llevado ese dinero? ¿Quién lo tiene? Que me conteste alguien, pero con fundamento, ¿eh? Yo con fundamento, ¿no? Te contesto. Influenciado, sí, por la ideología, ¿eh? Vale. Paco y sí. Luego Antonio, que también levantó la mano. Paco, vale. Adelante. Mira, el sistema que tenemos del Estado es insostenible. De hecho, se sostiene a base de deuda pública. ¿Sabes lo que es deuda pública, Miguel? Es pedir el dinero prestado. Es un acuerdo que se llegó, digamos, en Europa entera, que los gobiernos se pueden financiar con el dinero de los bancos, sino con dinero de particulares a través de la entidad bancaria. Pero así, con lo cual, ¿qué ocurre? Que si es una cosa insostenible y nos empeñamos que se siga sosteniendo, se le ha metido el gafañón allí a la caja única, famosa caja única de Franco, ¿eh? Y se le ha metido eso y ahora mismo creo que, no sé si caben 10.000 millones de euros, una cosa de esta, o sea, una propina prácticamente. Segundo, tú dices que has cotizado más de los 15 años, 20 años, 30 años posiblemente. 52. Bueno, ¿tú te imaginas ahora mismo una persona joven que tenga 32 años con trabajo precario o teniendo que darse de alto como autónomo y demás? ¿Tú crees que llegaría a los 15 años de cotización? La realidad, la respuesta es que no. La situación es terrible. ¿Tú te imaginas dentro de ese que tiene 30 años, dentro de 35 años, cuando vaya a cobrar su pensión y dice, mire usted, es que usted ni siquiera tiene cotizado esos 15 años mínimos que hay? ¿Crees que sería lógico esa falta de solvencia, Miguel, con eso? Pero, por otro lado, está claro que el dinero lo ha robado el Estado. ¿Y se lo ha robado para quién? Pues se lo ha robado para pagar funcionarios, inversiones corruptas, no sé cuánto, este, el otro, en fin, todo esto que constantemente estamos viendo en la televisión. La malversación del dinero público, sin duda, ¿vale? Y por eso se le mete mano a lo que haga falta. Se le mete mano a una subida de impuestos que no se pueden pagar, se le mete mano a la caja única, se le mete mano a endeudarse hasta las cejas. O sea, ese es el sistema que tenemos aquí. Y ese sistema es erróneo, nos está llevando a una situación de sufrimiento a las personas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que cambiarlo, sin duda. Vamos a ser breves porque va a intervenir, sí. Le va a responder Miguel y sí, luego Antonio. Sí. Es que mezclamos. La solidaridad, claro, la solidaridad muy buena, claro que sí, debemos de ejecutarla, pero el chaval de hoy, que cuando tenga no va a tener cotizaciones, que se espabile y que se deje de tontería, que se espabile, dejó de bien que saben hablar, de ligues, de lo otro. Mira, ayer, en la librería Término de Alcalá vino una escritora a darnos una charla y empezó a hablar, como le dije, ustedes de los escritores modernos no sabéis nada más hablar de jodienda, de pareja y del otro y del otro, como la muchacha que estuvo aquí, la pareja ideal y lo otro y lo otro. Oye, que le hice un artículo, ¿te acuerdas? Sí, que casi sí, se echó a llorar. Sí. Hombre, es que no hay derecho. Usted me va a hablar a mí de solidaridad. Oíste, la solidaridad empieza por mí y después por los demás. Y yo le pido responsabilidad moral, ética y judicial a quien sea. Mi dinero tiene que estar en algún sitio. Y yo no necesito que me dé nadie nada, ¿eh? Y los chavales que se espabilen, que se apliquen el cuento y que se den de tontería. Vamos a ver, antes de dar paso a Antonio González, que hace rato que está esperando, evidentemente, Paco, el sistema este es insostenible, claro. Sí, sin duda. Todo el mundo robando. Estás trabajando y tienes que ir a Cáritas para pedir alimentos. Estás trabajando y no puedes pagar la factura de la luz. Eso se llama pobreza energética. Estás echando 12 horas diarias por 700 euros al mes. pagándote como Cofidis, a plazos, tu sueldo a plazos. Eso pasa en Andalucía. Si en vez de estar hablando de tantas cosas de Cataluña, que me parece muy bien, estuviésemos hablando de cómo puñetas crear empleo de calidad, estaríamos como en el País Vasco. ¿Qué ocurre en el País Vasco? Que hay un 10% de paro. ¿Qué es lo que pasa en Burgos? Que hay pleno empleo. ¿Qué pasa? ¿Que el resto de España somos idiotas? No. ¿Que nos dejamos robar? Claro que es insostenible, pero creando empleo estable, fijo, cualificado y haciendo que los jóvenes no tengan que irse al Quinto Pino, sino que se queden aquí para producir y a cambio reciban un salario digno, es cuando el sistema piramidal de la seguridad social funcionaría perfectísimamente y sería súper sostenible. Pero como todo el mundo roba, que creamos empleo precario, inestable, empleo miserable, dado por miserables, pues es lo que está pasando. Yo el empresario también lo entiendo. ¿Cómo va a pagar un empresario el 52% del impuesto de sociedades de sus beneficios? Vamos a ver, señores, que no se trata de impuestos, se trata de que se pueda crear empleo estable y de calidad. Es lo que pienso yo. Antonio González, ahora sí. Se me viene a la mente algo muy importante. ¿Ser propietario qué es? ¿A quién no le interesa que el propietario de algo no se sienta propietario para poder abusar del propietario? ¿Somos los españoles buenos propietarios? ¿Hay fórmulas para ser mejor propietario o para llegar a serlo o para dejar de ser mal propietario? Naturalmente que la hay. Yo creo que estamos siendo dirigidos a ser tontos, no actuar acorde con nuestra necesidad, nuestra función de propietario. Puedo poner un ejemplo de dos individuos que son propietarios de algo y montan y ponen allí un director de la empresa esa, los propietarios, los dos propietarios, y puesto dos para que sea plural, y ponen un gerente y un director y un contable. Bueno, gerente y director es lo mismo, ¿no? Un gerente y un contable. No hay salario, no se le puede pagar, no se le puede pagar, y los dueños dicen, es que el gerente es muy malo. No, y el gerente dice, no, es que el contable lo hace muy mal. Es que estos son dos problemas. Y los dueños le dicen a los empleados, es que no podemos hacer nada porque el gerente es muy malo, o el administrativo es muy malo. Entonces, ¿qué hacemos? Señores, es que ser propietario es la base principal. No me diga a mí que tengo necesidad de un salario, que la culpa la tiene tu gerente o tu contable. Porque eres tú, porque tú tienes propiedad para echarlo y tienes propiedad para poner otro y saber perfectamente cuál es el otro que te conviene y no dejarte engañar. Porque hay que ver lo fácil que es decir, esto lo soluciona el gobierno y punto. Pero a mí, ¿quién me soluciona para que yo sea capaz de forzar a que el gobierno que nos valga no esté y el que valga sí esté? Si un político acusa a otro de algo negativo, algo mal, el otro automáticamente, si es verdad, tiene que estar fuera de la política. Y si es mentira, el que acusa falsamente es el que tiene que estar fuera de la política. No me diga a mí que los políticos son los culpables. Es el dueño del país el que es culpable de mantener a los políticos que no, según ellos, no le están haciendo la función de administración y contabilidad bien hecho. Bien, yo opino que eso será cierto en muchísimos casos, pero yo, ahora que no nos escucha, y antes de darte paso a ti, Miguel, no tenemos que marchar ya, me comenta Loli. Yo hablo por Paco Gómez. Esto me trabaja para la administración pública. O sea, es propietario y es empresario. Que si el IBI, que si esto, es que no se puede tener tampoco esa carga fiscal que hay aquí, en Andalucía. Si es que la hay aquí. Miguel Pérez, muchísimas gracias, compañero. Nos tenemos que marchar gracias, ya. Muchas gracias, ahora se lo explico lo que... Muy bien. Pablo Gómez, muchísimas gracias, compañero. Muchísimas gracias a vosotros. Es un placer, como siempre, estar aquí. A Antonio Gómez, muchísimas gracias, compañero. Buenas tardes. Loli, hasta el próximo viernes, que ya de la semana del 15 y la del 22, programación especial. Efectivamente, así que, bueno, la semana que viene sí tenemos, ¿no? La semana que viene tenemos, efectivamente, compañero. Descansamos en Semana Santa y en feria. Muy bien, hasta el viernes.